Entre tanta basura mediática, entre tanta desinformación, arranca Una Buena, el periodístico de Radionauta. Toda la info que no te cuentan. Por FM 106.3. A todas, muy buenos días a todos. Lunes 9 de septiembre arrancamos tempranito, 8 y 7 minutos de la mañana. Arrancamos en Una Buena por Radionauta 106.3. Mi nombre es Marina Cabral y acá enfrente mío Mariano Félix, que te devuelvo el mate, Mariano, y te saludo. Estamos lejos. Sí, estamos lejos, la mesa es bastante grande y nuestros brazos son pequeños, son cortitos. ¿Cómo andas, Marina? Muy bien, acá en esta mañana media lluviosa, media asquerosa esa lluvia que se estuvo anticipando todo el fin de semana con esa humedad cargada y pesada, empezó a caer hoy despacito a la mañana, una lluviecita que va a perdurar casi te diría todo el día. 12 grados en nuestra ciudad y la máxima para el día de hoy, 14 grados, la mínima 9, una humedad de un 94%. Sí, sí, es como si estuviéramos en una nube, en el medio de una nube. Adentro, sí, adentro de una nube. Sí, el pronóstico dice que hasta a las 5, yo te digo, a las 5 o 6 de la tarde ya deja de llover. Bueno. La probabilidad baja a menos del 50%, listo. Un largo trecho hasta las 5 de la tarde. Sí. Salgan con un paragüitas, con un pilotín, por si las dudas, y algo que puedan guardar porque después no lo van a necesitar mucho. Y para arrancar esta mañana de noticias, tenemos de alguna manera una buena noticia que se conoció el día viernes a la mañana, un fallo de la Cámara de Apelaciones de ahí de Comodoro Rivadavia en Chubut, que ordenó finalmente, después de tanta exigencia por parte del familiar de Santiago Maldonado, ordenó que se reabra la causa penal por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Ya a fines de noviembre del año pasado, el juez Leral, que era el que tomó la causa posteriormente, la había cerrado. Uh-huh. Y bueno, ya los familiares venían exigiendo hace muchísimo tiempo que se vuelva a reabrir la causa porque había un montón de cuestiones que tenían que ver sobre todo con la autopsia que no estaban esclarecidas, que no eran claras, que no eran precisas, y finalmente la justicia le dio la razón de alguna forma a la familia. Sí, Sergio Maldonado dijo que la Cámara dice que tiene que haber una ampliación del informe pericial porque la autopsia no establece la data de muerte, o sea que hay que reabrir y seguir investigando. Además dice que hay que ampliar los puntos de la autopsia, llamar a declarar a las y los peritos que participaron de estos informes, y como mínimo dice Sergio, le está dando la razón en esas cuestiones. La autopsia esa no decía todo lo que todo el mundo estaba diciendo que decía, toda esa información que circuló. Es importante que esto, bueno, que esto se retome impulso a pesar de todas las presiones, ¿no?, que ha recibido, bueno, la familia de Santiago y, bueno, todas las organizaciones que están participando de esta investigación, por parte de Patricia Bullrich, que la ha venido presionando fuerte y duro todos estos años. Sí, que fue quien más hizo, digamos, mostró que supuestamente Santiago, bueno, había muerto ahogado, es quien desde un primer momento también lo dijo sin que haya autopsia, sin que haya pasado nada. Y bueno, justamente las cuestiones también que se van a rever o que quedaban como muy, muy inconclusas tenían que ver con eso, con los dos rastrillajes que se habían hecho y en donde no se lo había encontrado a Santiago, un montón de cuestiones que quedaban ahí por ver por qué había aparecido mucho más arriba, uh-huh, de donde se lo había visto correr y esconderse. Bueno, muchísimas cuestiones, sobre todo que tienen que ver con la autopsia. Hay que también recordar estas cuestiones que se conocieron los primeros días también, que el celular de él se había prendido y después se había apagado. Bueno, un montón de cuestiones que quedaron ahí como una incógnita. Finalmente se vuelve a abrir la causa y la familia sigue exigiendo justicia y verdad por Santiago. Me ha llegado una carta, porque arranca ya con todo, los preparativos para las elecciones, las campañas para las elecciones del 27 de octubre. Y Macri, a través de la agencia Telam, publicó esta carta que se titula Me Mata. ¿Podemos? ¿Así se llama? Ay, no sé, ahora que es verdad, no sé si se titula así. Sí, parece que está así la carta. Podemos ser mejores. Ese es como el sentido general, el sentido general de la carta, ¿viste? Ha venido Macri con este discurso de, bueno, podemos ser mejores y con todos tirando por el mismo lado, podemos ir para adelante, confiemos en nosotros mismos. Es casi una carta, es una carta de autoayuda, básicamente. Ravi Shankar ahí como bajando línea. Y bueno, sí, esta carta que circuló durante el fin de semana, donde, bueno, habla de las medidas del gobierno, la crisis económica. Y bueno, en relación a las medidas de política económica, todas estas restricciones que han puesto al mercado cambiario, solamente lo plantean como una cosa, no como algo estructural, que hay muchos otros economistas y otras economistas que plantean la necesidad de que esto sea sistemático, sostenidas, sino solamente como de emergencia para evitar daños mayores. La verdad que es una carta bastante extensa, que no creo que la haya escrito él. Obviamente sí, no. Cierra, confiemos en nosotros mismos. Si atravesamos tantas dificultades a lo largo de nuestra historia, si dimos tantos pasos hacia adelante, cuando nadie creía que podíamos hacerlo, significa que podemos, que somos capaces. Es Argentina, es posible. Hay que recordar, el viernes dijo, o el jueves creo, dijo, las PASO no sucedieron. Las elecciones no sucedieron. Bueno, viste, Macri vive en un mundo de fantasía, me parece. Igual el otro día estuve en un congreso y decían, bueno, no hay que infantilizarlo a Macri. No acá, que viste, uno hace, dice, parece como que es, parece medio que uno lo tiende a decir, no, este es no, un gil. No. No puede estar que recién. Gobernó cuatro claro, años. Y llegó a ser electo presidente y fue jefe de gobierno de Ciudad de Buenos Aires varios años. No, gil no tiene nada, así que es un tipo bastante manipulator. Y bueno, y la carta, un poco, bueno, igual dice, mi responsabilidad es hacerme cargo y resolver las urgencias. No sé si esto lo está haciendo, pero por lo menos lo está diciendo. No, marca un poco también algunas de las medidas que se tomaron justamente luego de las PASO, que tienen que ver con eso, con medidas un poco paliativas. Después vuelve a nombrar el supuesto acuerdo del que no se habló más, no sabemos qué pasó entre el Mercosur y la Unión Europea. Bueno, en estos días estuvo ahí, viste que Alberto Fernández estuvo en Europa unos días, la semana pasada, y volvió ahora, creo que volvió ahora a la madrugada. Y ahí, yo antes de venir para la radio, escuché, te digo, la primicia, yo tiro primicias los lunes a la mañana. Tira esta primicia, por favor. La primicia de que, bueno, sí, en realidad nosotros queremos mantener una relación cordial, una buena relación con la Unión Europea, pero bueno, obviamente no en condiciones, digamos, de un acuerdo desigual. Bancando, digamos, el hecho de que el acuerdo tiene que seguir para adelante, aunque sea discutiendo algunos puntos que quedaron, tal vez no estaban tan claros o había más discusión. Yo, digamos, me parece que va por ese lado la cosa en caso de que gane Alberto Fernández. Sí, y bueno, como decíamos eso, menciona algunas de las medidas económicas que, como por ejemplo, la eliminación del impuesto IVA, que es, bueno, son medidas paliativas, que no sabemos hasta cuánto van a durar, supuestamente hasta diciembre. Bueno, las menciona eso, como algunas medidas de que él ha tomado en este tiempo para hacerse cargo, supuestamente, porque estuvo culpando bastante a las PASO, a Alberto Fernández de la situación económica del país, como si recién esto hubiese estallado después de las PASO. Sí, sí. Pero dijo, bueno, que hay otra Argentina posible, parece ser. Sí, mira lo que dice, que es el rol del presidente. Dice, ¿cuál sería el rol de un presidente? Que sería de un presidente como un abstracto, como si no él lo fuera. Dice, esa es a mi manera de ver el rol de un presidente. Generar las condiciones para que en cada región de la Argentina se multiplique el trabajo. No sé, me parece que o él no es el presidente y es otro. O magia. O hay un problema acá que no estaría haciendo bien su trabajo este presidente. Sí. Seguimos en una buena por Radionauta 106.3 MHz. Nos pueden escuchar en radionauta.com.ar o, como dijimos, en 106.3 en la radio. Y después nos pueden llamar, mandar mensajes al 221-670-5190. Me lo acordé de memoria. Casi. Muy bien. Y en las redes sociales nos pueden buscar por todos lados, Radionauta, Radionauta FM y Radionauta FM en Facebook, Twitter e Instagram respectivamente. 8:15 de la mañana, vamos a paliar esta mañana lluviosa escuchando Coafer de Guarida. Que abandone su guarida, que ocupe su lugar en otro espacio, en otro espacio. Que abandone nuestro tiempo a partir de ahora, ahora. El ruido y el silencio son espacios tensos. La inercia y el movimiento son una gran mirada de soslayo. Su dirección existe una sola cosa en la que pienso. Mi ser concentrado proyecto energía en su dirección. Existe una sola cosa en la que pienso. Son medidas incómodas, pero necesarias para evitar males mayores. ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar con esto? Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Y 22 horas y continuamos al aire de una buena. Llega el momento deportivo de la mañana del lunes y bueno, no queda otra que seguir hablando de esto, seguir hablando de Maradona. Ah, pensé que decías del gran slam del fin de semana, que no sé si ganó Nadal, pero estaba por ganar. No, ya no se habla de más nada. Ah, bueno. De más nada que no sea de Maradona, que se siente en su casa. Pero para profundizar sobre todo lo que implica la llegada de Maradona al Club de Gimnasia y Esgrima de La Plata, estamos en comunicación con Pedro Garay, nuestro columnista deportivo por excelencia. Ah, Pedro, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Eso sí, la ciudad está revolucionada, no se habla de Rafa Nadal, no se habla de la selección de básquet, que está en cuartos de final del Mundial, solo se habla de Diego Armando Maradona. Ayer, no sé si tuvieron el placer de caminar por la ciudad, por las inmediaciones de los lugares donde andaba Maradona, la verdad es que se vivió un clima de fiesta total, mucha gente dando vueltas, mucha gente esperando ver un ratito, aunque sea, ¿no?, a Maradona, y bueno, después, por supuesto, a la hora del entrenamiento abierto para socios, bueno, en la cancha del Lobo fue una locura, ¿no? No sé si vieron algunas imágenes. Sí, vimos y escuchamos también todo el revuelo que se armó por la llegada, que dicen que la gente estaba desde muy tempranito, desde las 11 de la mañana, que abría el club, ya estaban ahí esperando para entrar. No sé cuál fue la cantidad de gente que estuvo ahí en la cancha, pero sí, se sintió mucho en la ciudad. Sí, sí, en la previa, digamos, en la previa de los partidos de Gimnasia, el público se suele, ¿no?, acercar temprano, es parte de un ritual bastante platense. Quizás Estudiantes, digamos, la cancha del Estadio Único es menos amable para este tipo de juntadas previas. En los tiempos de 1:57, que bueno, recordemos que vuelven en noviembre, la gente también llegaba horas antes, se comía un chabón y charlaba un rato, y después entraba a la cancha. Y bueno, en mi caso de Gimnasia es una costumbre viejísima, ¿no?, juntarse ahí por el Paseo del Bosque, cerca del museo, almorzar en los chiringuitos que están ahí, que tienen esos sándwiches de bondiola tan ricos, esos chiles tan ricos, y después sí, ir a la cancha. Antes jugaba la reserva allá, ¿no? Uh-huh. Se veía la reserva, así que es un poco una costumbre estar temprano. Después, por supuesto, la ansiedad de ver a Maradona, ¿no?, y estar cerca, ubicado cerca del alambrado, hizo que hubiera en el Paseo del Bosque, sí, desde horas de la mañana, muchísima más gente de la habitual. Ahora, hay como varias cuestiones, ¿no?, a analizar, entiendo, desde muchísimas de la llegada de Maradona al club, en términos desde económicos y qué significa también para el club, un club como Gimnasia, que está casi cayéndose de la tabla, que la llegada de Maradona, y después toda la cuestión de mítica, ¿no?, del endiosamiento de un ser humano que ha desbarrancado y que ha sido, digamos, en varios sentidos ha desbarrancado. Digo, el viernes hablábamos de bueno, cómo también se endiosa un personaje que es, digamos, un hombre también que ha ejercido violencia, que esa violencia se ha hecho pública. Hay varias declaraciones por parte de las jugadoras de Gimnasia que han hecho un trabajo en el club de tener una comisión de géneros y que de alguna manera salieron a criticar también un poco la llegada de Maradona. Bueno, hay como varias cuestiones, ¿no?, a analizar. Es así, como digamos, como en toda su carrera, Maradona es el oro y el barro, ¿no? Es todo a la vez, es la contradicción ambulante. Para Gimnasia, la llegada de Maradona en este momento, yo creo que es una apuesta distinta, ¿no?, interesante de parte de la dirigencia, inesperada. Hay que pensar que Gimnasia está muy lejos de salir de puestos de descenso, está a 11 puntos

Las organizaciones sindicales responsabilizaron al gobierno de María Eugenia Vidal y al ministro de Salud en su totalidad, al Ministerio de Salud en su totalidad, desde el ministro Andrés Scarsi hasta los directores de los hospitales, por no garantizar el derecho a la salud de la población y las condiciones de trabajo de los equipos de salud. Un joven denunció que fue obligado a robar para la policía. José Luis Sarbansky, de 26 años, denunció al aire que el día anterior había sido secuestrado por efectivos policiales y forzado, mediante torturas y amenazas de muerte, a robar. Así es, el jueves fue que contó al aire que había sido secuestrado por la policía mientras iba en la moto, lo pararon, no tenía la documentación de la moto, lo subieron a un auto, lo llevaron a un descampado, y después lo subieron a otro auto y lo obligaron a robar en varios lugares que ya estaban marcados por la policía. Le decían dónde estaba exactamente la plata que tenía que buscar. Y para eso le dieron una pistola 9 milímetros. Y bueno, lo pudo denunciar al aire en la televisión José Luis Sarbansky, 26 años. 4 años de cambio en la bonaerense. Productores y representantes de la Nación y de las provincias de Misiones y Corrientes que acordaron el aumento de la yerba que regirá hasta marzo de 2020. El Instituto Nacional de Yerba Mate resolvió un aumento del 32% ¿Qué? Del kilo de yerba que comenzará a regir a partir del 1 de octubre. Esta resolución fue publicada el 29 de agosto en el Boletín Oficial y establece que el precio va a ser de 15,25 el kilo de hoja verde y de 58 el kilo de hoja canchada. Y el kilo de yerba va a estar en 200 pesos más o menos. Docentes de Chubut inician este lunes la octava semana consecutiva de paros. Continúan en la lucha reclamando el pago de sueldo en tiempo y forma, la regularización de la obra social Ceros y la reparación de los edificios escolares, entre otros puntos que fueron citados en la nota que presentaron frente a la Secretaría de Trabajo Provincial, donde notifican de la medida de fuerza. Esta medida fue ratificada por las asambleas escolares y respaldada por la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut. Desde 2016 se fugaron $39,600 por minuto del sistema formal financiero. Así lo refleja un estudio de la Universidad Nacional de Avellaneda que muestra que desde hace 3 años se van del país 2,4 millones de dólares por hora, 57 millones por día y 1.700 millones por mes. También te digo por año. Dale. 20.500 millones por año fugan. Una bocha de plata. La investigación hecha realizada por el equipo de economía de la UNDAV advierte que desde que se efectuó el último desembolso del FMI hace un mes y medio, las reservas del Banco Central cayeron casi 17.000 millones de dólares. Un montón de plata. Nada más que 5 minutos para las 9 de la mañana. Continúa esta mañana lluviosa. Siguen los 12 grados en nuestra ciudad y lluvia hasta las 5 de la tarde. Llovizna hasta las 5 de la tarde. Mucha humedad para el día de hoy. Recordamos las vías de comunicación si quieren mandarnos un mensaje, pedir un tema, contarnos alguna noticia que nos estemos olvidando, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp al 221-670-5190. Pueden llamarnos a nuestro fijo al 451-6917 o escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales, Facebook Radio Nauta o a nuestro Instagram y Twitter Radio Nauta FM. Vamos a escuchar un temita musical, Mari, ¿querés? Sí, vamos a escuchar a Silvana Estrada, una cantante mexicana, haciendo Te Guardo. Tú me las quitas todas. Tengo una risa con alas que vuela si estamos a solas. Tengo una voz y una piel que quieren que tú las descifres. Tengo la vida muy corta para entender lo que dicen tus ojos que cuando los miro brillan igual que los míos, pero no logro entender. De cristal por cada herida. Tengo el espacio carente que ocuparía tu abrazo si se nos diera el caso de vernos lejos de la gente. Tengo la vida muy corta y tú la mirada decente, y a mí no me importa pensar lo imposible de tener. Centro Social y Cultural Olga Vásquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Quiero pedirles disculpas por lo que dije. Les exigí mucho. No puedo más. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. We'll be right back.

Quise saber qué es el CARE, ¿no? Porque ahí dice, no sé, del CARE. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. De la mañana, continuamos al aire de Una Buena por Radionauta, transmitiendo desde acá, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez. Mari, ¿te gustan las ferias de libros? ¿Viste la feria que está acá en la Ciudad de Buenos Aires, las que hay en La Plata y en otros lados del mundo? ¿Te parecen lindas esos eventos? Me parecen muy interesantes, más si son en Río de Janeiro. Más si son en Río de Janeiro. Bueno, pero esta, me parece que este año no te va a gustar tanto porque, bueno, parece ser que el intendente de ahí de Río de Janeiro, no, el alcalde de Río, parece que estaba un poco, tuvo algún pequeño inconveniente con lo que estaba haciendo los libros que aparecían en la feria. Así es, como vos contabas, este alcalde actual, que es Marcelo Crivella, que es un ex pastor evangélico, anduvo ahí censurando un cómic de Marvel. Que es un cómic en donde dos adolescentes, que son dos superhéroes varones, se besan, tienen una relación romántica. Uh-huh. Parece que no al pastor este no le... Porque bueno, nunca sé, ex pastor, eso no, yo no creo que exista eso. Si fuiste pastor, siempre sos pastor. Pero efectivamente sí, fue bastante, digamos, difundido esta noticia en estos últimos días. El alcalde, bueno, al estilo Trump, tuiteó su desagrado con esta publicación y mandó a la Fuerza de Seguridad de la ciudad a requisar el lugar y a buscar a ver si había otro material que él consideraba, y lo ponemos entre muchas comillas, impropio, según su mirada, ¿no? Dice, esos libros, eso decía el alcalde en el tuit, deben estar envueltos en plástico negro lacrado y con un aviso sobre su contenido del lado de afuera. Y tienen que estar electrificados. No, eso no lo dijo, pero eso era lo que estaba implícito. El autor de esta historieta es Alan Heinberg, que es un guionista, es gay, es estadounidense, y empezó ahí su carrera escribiendo para la televisión, escribió para Sex and the City, para Grey's Anatomy, y siempre soñaba un poco con hacer una historieta de Marvel con superhéroes que sean gays, y en este caso también adolescentes. Y bueno, encontró también en las historietas de Marvel, desde chico también, personajes que eran perseguidos, que eran cuestionados por ser diferentes. Y bueno, cumplió su sueño finalmente de poder hacer una historieta para Marvel, que lamentablemente la intención de este alcalde de Río de Janeiro es censurarla. Es una historia de dos adolescentes de Avengers, que es la cruzada de los niños. Son dos adolescentes que son los dos superhéroes que tienen una relación romántica, y justamente tienen varias de las imágenes del dibujante, que ahora no me acuerdo el nombre. Ah, Jim Cheung o algo así. Cheung. Es el dibujante en donde aparecen, obviamente, besándose sin tener que esconderse, por supuesto. Este señor alcalde le dijo a la policía que vayan a hacer como una requisa en el marco de la Bienal del Libro ahí en Río de Janeiro, y los organizadores de la Bienal apelaron a la justicia, que en un primer momento respondió en forma adecuada. El juez ahí en Río de Janeiro, Eleno Ribeiro Pereira Núñez, hizo una cautelar para, o sea, una locura realmente, sí, sí, llegar a ese nivel de tener que hacer una medida cautelar para prohibir que los agentes municipales hagan esa fiscalización de los libros. Y bueno, parecía que ya se había resuelto, pero bueno, recientemente otra nueva decisión judicial dio marcha atrás. Exactamente, el presidente del Tribunal de Justicia de Río, Claudio de Melo Tavares, canceló la medida cautelar el día de ayer y bueno, y ordenó que efectivamente los agentes municipales fueran a la Bienal para que confirmaran que no hubiera este material que consideran inapropiado para menores. Según el magistrado, este juez, la decisión del alcalde no representa ningún impedimento o estorbo a la libertad de expresión. No sé dónde estudió derecho este hombre, pero me parece que estaría un poco confundido. Y que dice que es necesario que los padres sean alertados antes de decidir si aquel texto se adecua o no a su visión de cómo educar a sus hijos. Sí, realmente es muy fuerte también la presencia de la iglesia, sobre todo evangélica, uh-huh, en Brasil en general y en particular en Río de Janeiro, no solo en relación a los alcaldes, a los intendentes de las diversas ciudades, sino también la fuerte presencia que tienen en el poder judicial, ¿no? El peso también que tienen en varios jueces que también son parte de las distintas iglesias evangélicas y que un poco estas visiones moralistas se nota, digamos, cómo después impactan también en cualquier tipo de políticas como esta, que es realmente nefasto esto que han hecho de censurar la Bienal del Libro en Río de Janeiro, que es uno de los eventos más importantes a nivel literario en Brasil. Sí, es interesante que el libro Avengers, la cruzada de los niños, de Alan Heinberg, da cuenta, es paradójico que entra justamente lo que dice el mismo libro, tiene que ver con lo que está pasando al libro ahora. En las primeras páginas del libro habla de acerca de los hijos de la serpiente, que eran una secta paramilitar dedicada a mantener la pureza racial y moral. Los jóvenes vengadores, los que señalabas vos, se enfrentaban a estos villanos que eran supremacistas blancos y odiaban a putos y a lesbianas. Mirá vos cómo la vida real, digamos, llega llega a este libro, ¿no? Tremendo. 9:25 de la mañana, vamos a continuar con algo de música para continuar con las noticias. Vamos a escuchar Paco Moroso y Catriel haciendo Jala Jala. Llama, llama, llama, pero nadie te responde. Escapé del cielo, estoy sin celu desde entonces. Esquivando cuchillas o por once. Chilling con los turros, buzo de Beyoncé. Ser yo es mi don, yeah, y vos sos un clon, sí. Vos no sos mi compi. Te acercas a mí y en tu ego hay algo que se rompe. Soy fuego en el bosque, mato a lo que de la luz se esconde. Mi vida es un fuego vivo matando a los hombres. Hey, yeah, balde fratacho, yeah, balde fratacho, yeah. Sueno fresco, ya tengo el aval de los guachos, yeah. Los hombres calientes de un pipazo te tacho, yeah. Nacimos con hambre y la comida no empachó. Pero tu mentira vuela y la gente no lo ve. Me corrió los ojos justo cuando lo miré. Todos los giles saben que se fuma de mi pote. Tú quieres ser malo, pero ya no tienes toque. Pueden bajarme del bote

velocidad, cruzando toda la ciudad en medio de un enojo repentino. Al volver podés creer que no te importa nada y que sos capaz de hacerlo. Que podés perderlo todo ahora mismo y nada va a cambiar. El mundo no despertará y el sueño. Largas a una carrera loca como aquel piloto suicida del amor que se niega a la pasión por desatino sin entender que de antemano está todo perdido. Alguien como él ya tomó una decisión y ahora viaja en otro motor, copiloto de su propio destino. Una idea insoportable para alguien como yo que no cree. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Radionauta.com.ar FM 106.3. ¿Por qué tenés más desocupación? Gente que antes no trabajaba y que ahora es más grande y sale a buscar trabajo. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Seguimos en una buena por Radio Nauta 106.3 MHz. Y ahora, bueno, tenemos un tema que es muy importante, que tiene que ver con los asesinatos laborales en la Argentina. En estos días se está convocando para el día de mañana una movilización. Bueno, hoy es 9 de septiembre, perdón. El día de hoy se está convocando una movilización por el Día de la Lucha contra los Asesinatos Laborales. Esta movilización es convocada por familiares y compañeros de varias víctimas de asesinados en sus lugares de trabajo. Y para conversar sobre este tema, estamos en comunicación con Luigi. Hola Luigi, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Bien, acá andamos. Bueno, queríamos un poco que nos comentaras cuál es el motivo de esta movilización del día de hoy, cómo surgió el espacio que organiza estas movidas en este día. Bueno, nosotros... Hoy, hace ya 3 años, perdimos un compañero. Yo soy delegado de ATE-INTA. Nosotros perdimos un compañero en INTA Castelar que sufrió quemaduras gravísimas por fruto de una explosión con el equipamiento con el que estaba laburando. A partir de ahí empezamos a levantar reclamos de justicia, porque veíamos que había un montón de cuestiones que no se estaban cumpliendo en cuanto a seguridad, higiene, o sea, seguridad en el trabajo. Y después, más adelante, también coincidimos con, nos encontramos en la calle, o sea, con compañeros de la línea 60, que El mismo día, 9 de septiembre, habían perdido un compañero, mecánico que estaba trabajando debajo de un colectivo, o sea, y por defectos en la rampa que sostenía el micro, lo aplastó y lo mató. Y ellos también venían de un recorrido de lucha, y en base a esto, y en base a que, bueno, o sea, el 9 de septiembre de 2006 también murió otro trabajador de construcción, nos llevó a sacar conclusiones de que no son casos aislados, que son fruto de una política que se dan las patronales de ahorro en lo que es las condiciones de seguridad para los trabajadores. Después también identificamos otros actores que son responsables, como el Estado, que no controla que se cumplan las normas, y también las burocracias sindicales que miran para otro lado y en vez de estar defendiendo los intereses de los trabajadores, están muchas veces siendo cómplices de las patronales. Luis, vos comentabas, entonces, se cumple el aniversario de un 9 de septiembre del 2016, tres trabajadores, como vos decías, sí, son asesinados, ¿no?, en sus puestos laborales. Ustedes hablan de asesinatos en contraposición a otro de los términos que suele hablarse en general cuando suceden estas cuestiones, que tiene que ver con algo que es accidental, ¿no? ¿Por qué hablar de asesinatos laborales y no de accidente laboral? Bueno, básicamente nosotros, detrás de cada supuesto accidente, hay una cantidad de causas que por lo general no se investigan a fondo, pero que hay una cantidad de causas que si se pudieran evitar, no se producirían los hechos. Uh-huh. Por eso nosotros rechazamos que sean accidentes, o sea, son evitables, no es que le cayó una maceta en la cabeza a una persona, sino que venía, son muchas veces cuestiones que los mismos delegados de base en los lugares de trabajo los vienen denunciando y que las patronales vienen haciendo oídos sordos. Entonces, es muy fácil a veces echar la culpa a la desgracia o a la mala suerte, pero bueno, nosotros en base al estudio de cada uno de los casos, o sea, sabemos que la mayoría de los casos son evitables y en base a eso creemos que no son accidentes, son asesinatos, porque está motivado por lo general la patronal está ahorrando en elementos de protección personal, o imponen ritmos de trabajo inhumanos. Uh-huh. O las condiciones de los edificios no son las mejores, o se trabaja con equipamiento obsoleto, o directamente no se declaran los riesgos que reales, sino se declaran menos riesgos para después los seguros también cómplices cobran menos por a cambio de declarar menos riesgos de los que realmente son. Uh-huh. Hay toda una serie de complicidades entre los distintos actores que deberían resguardar la salud de los trabajadores que no está funcionando y está funcionando en contra de los trabajadores. Y te hago una consulta. Ustedes en este espacio que se llama Basta Asesinatos Laborales no solamente hacen tareas de visibilización, sino que realizan otras actividades vinculadas, bueno, a esta problemática. ¿Nos podés contar un poco en torno a esto? Sí, seguro. Nosotros, además de las... obviamente acompañar cada lucha que muchas veces los familiares en soledad, porque desgraciadamente muchas veces los sindicatos no acompañan a los familiares de cuando muere un trabajador. Nosotros, una de las principales cosas que hacemos es acompañar a los trabajadores y acompañar ese momento tan duro. También difundir, o sea, porque muchas veces estos hechos los ponen en la página de policiales, son recuadritos y quedan totalmente invisibilizados en lo que son los medios hegemónicos. Y también apostamos a la formación de los activistas, compañeros de trabajo, para que ellos mismos puedan detectar accidentes, porque lo que hay que hacer no es trabajar sobre los hechos ya cuando se produjeron, sino a evitarlos, porque son la mayoría de las cosas. Hola. Hola. Bueno, ahí parece que perdimos la comunicación. Para quien recién escucha y enciende el aire de Radionauta, sí, hablábamos con Luis Franceschi, que es delegado de ATE INTA en Capital Federal, y bueno, nos comentaba un poco acerca de que hoy, el día de hoy, justamente se cumplen 3 años de los asesinatos laborales de David Ramallo en la línea 60, Diego Zoraire en el INTA, y de Charlie Alcaraz en una obra en construcción ahí en Villa Crespo. Hay datos tremendos, digamos, que bueno, que este colectivo de Basta de Asesinatos Laborales ha producido en un informe anual que empezaron a hacer hace un tiempo, y que da cuenta de la cantidad de muertes que se producen por los llamados asesinatos, accidentes laborales, que son en realidad asesinatos. En el último año, el último informe dice entre octubre de 2017 y octubre de 2018, 400 muertes se produjeron en Argentina registradas por en el marco de esto que ellos denominan asesinatos laborales. Es gravísima la situación. Estamos hablando de más de una persona por día, un trabajador, trabajadora por día, que muere. Evidentemente muere por un asesinato laboral, y esto no incluye situaciones que son indirectas, que uno podría indirectamente ligar a la actividad laboral, como puede ser muertes en el trayecto del trabajo a la casa, claro, de la casa al trabajo, o muertes derivadas de, digamos, situaciones de salud, que después derivan en complicaciones y que eventualmente llevan a la muerte, como pueden ser situaciones provocadas por cánceres vinculados a condiciones y medio ambiente de trabajo. De hecho, en estos días ha habido muchos conflictos en el subterráneo de Buenos Aires, producto de que en alguna de las formaciones todavía hay asbestos, que son un material que es muy tóxico para la salud, que provoca cáncer. Y hay, bueno, mucho conflicto porque los trabajadores y trabajadoras vienen reclamando hace rato largo que esos productos, que en otros lugares del mundo ya se han eliminado hace rato, salgan, digamos, de las formaciones, de la estructura, digamos, de los subterráneos. Sí, y sobre todo estos asesinatos también se producen por, digamos, y son invisibilizados, ¿no? Como justamente como asesinatos, si no son vistos como accidentes, cuando en verdad muchas de las veces cuando ocurren tienen que ver con que las empresas, en general las empresas, o cuando el empleador es el Estado, lo que buscan justamente es reducir los costos, digamos, ¿no? Y justamente los asesinatos son un poco producto de eso, de la necesidad de esas empresas o del Estado de tener una mayor ganancia a cualquier costo. Ahí, bueno, retomamos la comunicación con Luis Franceschi. ¿Ahora nos escuchás? Sí, sí. Bueno, ahí parecía que nos habíamos perdido, pero bueno. Ahí Luis nos estabas comentando respecto a la al trabajo que hacen desde el espacio Basta de Asesinatos Laborales, y nos interesaría si nos podés comentar cuál es el rol que tiene ahora este informe sobre asesinatos laborales que ustedes empezaron a elaborar. ¿Cuál es la importancia que ustedes le dan y el uso que pretenden darle? Bueno, principalmente apostamos a visibilizar la problemática. No confiamos en los números que brinda la SRT. Vemos que hay una política del gobierno de minimizar los números. De hecho, detectamos que en cuanto a enfermedades profesionales, o sea, no se condicen los números con las estadísticas a nivel mundial, a nivel internacional. Son más las muertes por enfermedades profesionales, y en Argentina son inexistentes, son menos del 2%. Entonces vemos que en ese sentido hay como un ocultamiento. También evaluamos que al no incorporarse los trabajadores en negro, solamente trabajadores en blanco tienen en cuenta la SRT, entonces vemos que el número que publican ellos es muy menor de lo que está pasando en la realidad. Nuestra intención es empezar un camino para elaborar un informe que dé cuenta de los asesinatos laborales en el país, independiente de los intereses patronales y los intereses estatales que quieren demostrar de que se está haciendo un laburo al respecto, y en realidad no es así, sino que se mueren trabajadores por causas evitables todos los días. Así es. Luis, te queríamos preguntar que nos cuentes un poco cuál es la convocatoria para el día de hoy. La convocatoria es a las 11 de la mañana en el edificio de INTA Central, ahí enfrente de Plaza Lorea, Rivadavia 1479, zona de Congreso, y en Capital, ¿no? Y desde ahí nos vamos a dirigir a la sede del SRT, que es el organismo que debería velar porque las condiciones de seguridad en los distintos lugares de trabajo se cumplan, y que, no lo está haciendo. Bien. Entonces, concentran a las 11 horas. Sí, a las 11 en INTA Central, en Capital, y de ahí nos dirigimos a la SRT en calle Sarmiento, no recuerdo el número. 1962 tengo acá. 1962, exacto. Así es. Bueno, Luis, te agradecemos muchísimo la comunicación para Radionauta, y desde aquí vamos a estar, como siempre, difundiendo todas las actividades del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Bueno, así muchísimas gracias por comunicarse. Para nosotros es imprescindible poder acceder a los medios compañeros para poder difundir esto, porque ya sabemos que los medios patronales no les interesa no les interesa la problemática. Así es, lamentablemente es así, es bastante silenciada e invisibilizada, pero bueno, te agradecemos a vos y a todos ustedes por también hacer posible que estos espacios existan y se mantengan en el tiempo. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Un saludo. Abrazo. Hablábamos con Luis Franceschi, delegado de AT INTA Capital, y que forma parte también, acompaña las actividades del espacio Basta de Asesinatos Laborales. Ahí repetimos la convocatoria para el día de hoy. Se va a hacer a las 11 horas una concentración en la sede del INTA en Capital, que es Rivadavia, al 1439. Y van a movilizar a la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, ubicada ahí también en Capital, en Sarmiento al 1962. Es importante recordar, si les interesa tener más información sobre lo que hace este colectivo, en Facebook lo pueden encontrar como Basta Asesinatos Laborales. También están en Twitter, @asesinatos, y tienen un correo electrónico, bastaasesinatoslaborales, todo junto, @gmail.com. Faltan nada más que 5 minutos para las 10 de la mañana. Vamos a escuchar un tema musical y continuamos a leer ya para irnos yendo. Cabeces, no vuelvo a mí. mire que me han robado elecciones a mí. A dormir y a empezar a trabajar de mañana a mañana. Necesitas una buena. Toda la info que no te cuentan está en Radio Nauta 106.3. Se nos acabó el tiempo, ya faltan 3 minutos nada más para las 10 de la mañana. Y bueno, tuvimos una mañana muy cargada de noticias y ahora ya nos tenemos que ir. Sí, no nos quedan más minutos para aprovechar acá en el programa de hoy. Recuerden que la programación de acá de Radio Nauta continúa a lo largo del día y hoy pueden escuchar a las 12 del mediodía el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y a las 16 de la tarde, esperando el derrame del programa sindical, donde vamos a retomar algunos de los temas que estuvimos conversando en el día de hoy con algún abogado columnista que nos va a dar una mano en todo eso. Muy bien, agradecemos a todos los oyentes. También a Victoria Bisel, que hizo la producción para el día de hoy. A Camila Bóez, que estuvo a cargo de la operación. Y nos despedimos nosotros, quienes estuvimos a cargo de la conducción el día de hoy, Mariano Félix y Marina Cabral. Recuerden que pueden escuchar Una Buena todos los días de 8 a 10 de la mañana. Así que nos vemos mañana. Sí, nos vamos mañana con Los del Fuego, sobreviviendo. Ahí va. Sobreviviendo, dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muertes sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Hombres sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Malvinas. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un Podés volver a escuchar las entrevistas en radionauta.com.ar.